Hola, ¿cómo estáis? Aquí comienza una nueva edición de Original y Copia, siempre desde la sintonía de Laurogate a Masaspi Ratia, con Fermín Larrondo al micrófono, intentando que durante estos 60 minutos que tenemos por delante dedicados a las versiones, os paséis un buen rato. Ya sabéis que en este programa estamos abiertos a todo tipo de estilos y hoy, por ejemplo, pues va a quedar bastante demostrado y lo vamos a hacer con una buena selección de versiones en las que va a tener cabida pues grupos de muy diferente procedencia interpretando canciones de muy diferentes estilos que intentamos que siempre estén marcadas por algo bastante importante, como es la calidad. Y bueno, nada mejor que después de presentar el programa, dar paso a la que hoy es nuestra primera versión. Corría la última semana de mayo de 1967, cuando un nuevo álbum de The Beatles marcaba un antes y un después en la música popular del siglo XX. Porque, concretamente, el día 26 de aquel mes, salía a la venta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, una especie de mágica síntesis de todo lo que en aquel momento pasaba musicalmente, no solo por las cabezas de John, Paul, George y Ringo, sino también por la de una buena parte de los grupos de pop y rock a uno y a otro lado del océano Atlántico. Con aquel disco, la psicodelia, el orientalismo, los hippies o el LSD pasaban a convertirse en palabras y en conceptos de uso común que tendrían además una especial importancia a lo largo de casi una década. Así pues, para abrir el programa de hoy de Original y Copia, nada mejor que sean The Inmates, una sólida banda británica de pop rock, los que desde París y en directo inicien este programa con una potentísima versión de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el corte con el que comenzaba, a modo de bienvenida, la cara A de aquel álbum de Beatles, hoy ya mítico. Okay, we're gonna do the song, which this evening is all about. You can join in if you like. It was 20 years ago today. Sgt. Pepper told the band to play. They've been going in and out of style, but they guaranteed a ring and a smile. So may I introduce to you the acting over all these years, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you will enjoy the show. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sit back and let the evening go. Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. It's wonderful to be here. It's certainly a thrill. Such a lovely audience, we'd like to take you home with us, we'd like to take you home. I don't really want to stop the show, but I thought you might like to know that the singer's gonna sing a song, and we want y'all to sing along. So may I introduce to you the one and only Billy Shears, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Macy Gray, junto con otras voces femeninas como Erykah Badu, Angie Stone o Lauryn Hill, supuso una auténtica renovación para la escena norteamericana del Rhythm and Blues, hasta el punto de que, desde finales de la década del 90, su nombre estuvo directamente ligado al del nacimiento y desarrollo del llamado Neo Soul. Una voz tan áspera como sorprendente, un peculiar estilo de cantar y un look muy trabajado, que ha sido objeto de infinitas imitaciones, conformaron las armas que la llevaron a lo más alto de la escena pop internacional. El autor original de la canción que hemos elegido es alguien de tanta o más fama y valía que la propia Macy Gray. con más de 100 millones de discos vendidos, multiinstrumentista, compositor, productor, arreglista, intérprete y principal activo durante décadas de la discográfica Tamla Motown, Stevie Wonder puede presumir de haber desarrollado una carrera de éxito desde que tenía 12 años, con hits del calibre del que ahora vamos a escuchar en la voz de Macy Gray, una de las canciones más icónicas de la discografía del asombroso Stevie, como le bautizaron cuando comenzó a cantar de niño. El tema es You Are the Sunshine of My Life. Tú eres el despertar, tú eres el amanecer de mi vida. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Across the Border son un grupo alemán, fundado en 1991 y disuelto en 2002, aunque en 2007 volvieron a reunirse y siguen en activo hasta hoy mismo. La banda comenzó ganándose una importante reputación en la escena alternativa de su país, aunque pronto comenzó a ser conocida mucho más allá de las fronteras de su Baden-Württemberg natal, habiendo ofrecido más de 400 conciertos hasta la fecha. Con su simbiosis de punk, folk, ska y rock, Across the Border son considerados casi una leyenda del folk punk alemán. Muchas de sus canciones, como I Can't Love This Country o Last Crusade, se consideran auténticos clásicos del género. Y en sus letras, la banda siempre suele abordar problemas relacionados con los conflictos laborales, los derechos humanos y los desarrollos sociales. Quizá, por todo lo anterior, no debería de sorprender que una de las versiones que han tocado desde sus inicios y que, de hecho, incluyeron en su álbum de debut de 1994, sea un tema del británico Billy Bragg. En concreto, la canción con la que precisamente Bragg se dio a conocer y alcanzó por primera vez los charts británicos allá por 1983, la titulada A New England. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me when you were grown to be a man, but the girls I love at school are already pushing brains. I love you, Venice, I love you still. Though I put you on a pedal, say they put you on a pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know. Change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. I love the words you wrote to me, but that was bloody yesterday. I can't survive on what you sent. Every time you need a friend. Xiomara Fortuna es una cantante y compositora que combina la creación musical con el activismo cultural, medioambiental y de género. Su voz, profunda y decididamente racializada, está habituada a interpretar tanto la música tradicional latinoamericana como todo tipo de fusiones de la llamada world music, con el jazz y con otras diversas expresiones de música contemporánea. De hecho, Xiomara Fortuna es conocida en su país, República Dominicana, con el apodo de la reina de la fusión, y su trayectoria, en la que no faltan colaboraciones con figuras de la talla de Miriam Makeba, Touré Koundé, Lela Downs o Julieta Venegas, es un auténtico y valioso documento sonoro que en ocasiones suele mirar hacia las marcadas raíces africanas de la música centroamericana. En 2010, Xiomara Fortuna publicaba un álbum titulado Pa cantarte a ti, claramente orientado hacia el blues, en el que, sin embargo, reservaba tres cortes para versionar a tres conocidos músicos latinos. Una de aquellas canciones era de Fito Páez, otra de Mercedes Sosa, y la tercera, que ahora escucharemos, era una buenísima versión de uno de los temas más emblemáticos de la discografía de Silvio Rodríguez. Te doy una canción. gasto papeles recordándote cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción y abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera y me la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Con mis dos manos, con las mismas de matar, te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor. Laro geta masaspi irratia, amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5 y luego... Wake me up when September ends, o despiértame cuando acabe septiembre. Una balada compuesta por Billie Joe Armstrong, recordando la muerte de su padre cuando el cantante solo tenía 10 años, fue el cuarto tema que se extrajo del séptimo álbum de estudio de Green Day, American Idiot. La canción, que salió a la venta en formato single el 13 de junio de 2005, alcanzó el número 6 en el Top 100 norteamericano, fue número 1 en la República Checa y estuvo entre los 10 primeros puestos de las listas de Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Alemania y Nueva Zelanda, obteniendo finalmente un disco de platino por sus ventas en los Estados Unidos. Aunque existe un buen puñado de versiones de este tema, he escogido la interpretada por Shannon and Keats, un joven dúo del sur de Inglaterra formado por el guitarrista James Shannon y la vocalista Olivia Keast. Shannon and Keast ofrecen un estilo muy singular al mezclar un enfoque jazzy bastante ortodoxo con un repertorio muy pop. Su fórmula de éxito, que consigue en desnudar al máximo los temas hasta esquematizarlos, consigue resaltar la emoción melódica y lírica de algunas canciones que en su formato comercial resultan a menudo eclipsadas por producciones y arreglos que las desdibujan demasiado. September ends. Los Zenzontles, o ruiseñores, en lengua maya, es un colectivo mexicano-americano que, además de publicar discos y actuar en festivales, dirigen un importante estudio de producción audiovisual que promueve el folclore de raíz mexicana a través de la investigación, la interpretación, la educación, las grabaciones musicales y los vídeos. Los Zenzontles tienen su sede en San Pablo, una ciudad dormitorio de California en la que residen miles de trabajadores, en su gran mayoría migrantes mexicanos o centroamericanos. Desde 1989, los Zenzontles, gracias a la Academia de Artes Culturales que dirigen, han recuperado y promocionado numerosos aspectos poco conocidos de la música regional mexicana. El grupo ha colaborado con artistas como David Hidalgo, Linda Ronstadt, Los Lobos, Ray Cooder, Jackson Brown, The Chieftains o Flaco Jiménez, entre otros, y han producido más de 30 álbumes de carácter transcultural basados en las tradiciones musicales mesoamericanas, 4 documentales de larga duración y cientos de cortometrajes de vídeo disponibles en su canal de YouTube. En este caso, vamos a escuchar a los Zenzontles con una atrevidísima versión del Cortez The Killer de Neil Young, la canción por la que en 1975 se censuró en España el álbum Zuma de Neil Young, claro, no publicándose hasta después de muerto el dictador. En el cover que hacen los Zenzontles, sustituyen la guitarra eléctrica distorsionada, seña de identidad del músico canadiense, por una combinación de guitarrón y violín que aporta aún más dramatismo a una canción de por sí bastante desgarrada. Con vosotros, los Zenzontles y su revisión de Cortés, el asesino. tilt up with their bare hands. We still can't do today. And I know she's living there. She loves me till this day. I still can't remember when or how I lost my way. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. El Pecho de Andy fue un grupo toledano que gozó de cierta popularidad en la segunda mitad de los años 80. Su nombre era un homenaje a Lou Reed y a su tema Andy's Chest, incluido en el mítico álbum Transformer. La banda se estrenó discográficamente con el sello independiente Rocco Records, con quien en 1986 editaron un primer álbum homónimo. El tema estrella de aquel larga duración era El Arrozal, que pronto se convirtió en un verdadero himno entre el underground del momento. A pesar de lo limitado de su difusión, El Arrozal, junto a otro corte titulado Vuelo Nocturno, consiguieron superar las fronteras españolas para llegar también a emitirse en numerosas emisoras alternativas de Perú, México o Argentina. Aunque siempre cuidaron mucho sus melodías y aunque en sus letras siempre denotaron ciertas pretensiones literarias, El Pecho de Andy no consiguieron llegar al gran público y trascender los círculos minoritarios en los que se movían, y donde se llegó a considerarlos un grupo de culto. 25 años después de aquel primer álbum del Pecho de Andy, los valencianos La Habitación Roja recuperaban El Arrozal para incluirlo en la segunda entrega de sus EP titulados Para ti, dedicados a versionar aquellas canciones que, de una manera u otra, habían marcado su trayectoria como grupo. Camino por el límite de hoy. Sigues en la sintonía de la Eurogeita, Masaspi y Ratia, escuchando una nueva edición de Original y Copia. Y bien, para seguir adelante tenemos que referirnos a qué significa la palabra mambo o qué origen tiene la palabra mambo. Que al igual que otros términos musicales latinoamericanos como conga, milonga, samba, bamba, tango o cumbia, denota un claro origen africano. Del mambo en concreto, que data de mediados de los años 30 del pasado siglo, se dice que se origina a partir de un tratamiento sincopado de un típico estilo musical cubano cargado de raíces africanas, el montuno. Como baile, el mambo resultó ser toda una novedad desde que se dio a conocer, porque fue el primer baile de salón en el que las parejas se soltaban para improvisar por separado sus pasos, logrando alcanzar un importante impacto en las salas de baile de Estados Unidos y de México durante las décadas del 40 y del 50 del siglo XX. Uno de los más famosos intérpretes de mambo fue Pérez Prado, un músico cubano que junto a su orquesta dio a conocer popularmente algunos de los temas más famosos de este estilo. De entre los éxitos de Pérez Prado que ganaron mayor popularidad estaba el conocido como Mambo número 8, que ahora vamos a escuchar reinterpretado en clave de ska por la banda Bad Manners, cabezas de cartel junto con Madness y Specials de la escatalítica discográfica inglesa Two Tone, aunque en este caso el grupo británico, al modificar el ritmo, lo haya rebautizado con el título de Mambo Ska Number 8. ¡Uno! Arañas de Martex, lurra ereideika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, larogeita mazazpi irratiaren amargarren urte urrena. Para, ametxe egiten duen irratia. Larogeita mazazpi irratia, amar urte zuekin ametxetan. Sunny, soleado. Es un estándar del soul jazz escrito en 1963 por un músico llamado Bobby Hebb. Se trata de una de las canciones más interpretadas y grabadas desde mediados del siglo XX a nuestros días y de la que existen cientos de versiones publicadas. De hecho, la Broadcast Music Inc. o BMI, la entidad que gestiona los derechos de reproducción de todas las canciones publicadas en los Estados Unidos, clasifica Sunny en el número 25 de las 100 mejores canciones pop de la historia. Antes de que su autor se decidiese a cantarla, Sunny ya había sido grabada por un par de intérpretes, pero no fue hasta que el propio Bobby Hebb la lanzó como sencillo en 1966 cuando el tema comenzó a lograr notoriedad para convertirse de inmediato en todo un éxito. Esto llevó a Hebb a participar como telonero en la gira norteamericana de aquel mismo año de los Beatles y a principios de agosto de 1966 la canción alcanzaba el número 2 del Billboard 100 norteamericano. Va a ser el británico Jamie O'Quay quien interprete en directo, de forma magistral, esta versión de Sunny, que nunca ha sido grabada en ningún otro formato que el vídeo, ya que se trata de una actuación que el cantante ofreció desde el escenario del Festival de Glastonbury el 24 de junio de 1995. Was filled with the rain. Oh, Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, that darkness is done and the brightness is here. My son, I want it. The Cure es uno de los combos más versionados de las últimas décadas. Sin embargo, no es nada habitual encontrar covers suyos interpretados en castellano. Yo, particularmente, solo conozco un par de recopilatorios de homenaje, ambos interpretados por bandas latinoamericanas en los que se encuentran temas del grupo de Robert Smith traducidos al español. Hoy vamos a escuchar un tema de The Cure que ya sonó en este mismo programa, aunque con un estilo completamente diferente, el pasado mes de mayo, de la mano de los contundentes Dinosaur Jr. Me refiero a Just Like Heaven, pero en esta ocasión vais a oírlo cantar en español. Los encargados de interpretar este cover que titulan Como el cielo son un grupo latino establecido en Nueva York y que se mueven en la onda del downtempo y el electro y se llaman Sisé, con una formación cambiante que depende de las necesidades de cada directo y de cada grabación. Sisé está liderado por Carol C., que se encarga de la voz y los samplers, y por Cliff Cristófaro a la producción. Ellos se dieron a conocer en 2001 en una gira mundial en la que acompañaron a David Byrne, el ex líder de los Talking Heads, aunque desde entonces a hoy también han actuado con otras celebridades como Norah Jones, Kraftwerk, James Brown, Cesaria Évora o Natasha Atlas. También algunos temas suyos han aparecido en diferentes episodios de series de televisión como CSI, Dos metros bajo tierra o Sexo en Nueva York. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin esko. Su música siempre fue tan original y tan diferente a la del resto de bandas de su entorno que los críticos especializados del momento se vieron obligados a crear una nueva etiqueta que definiese el estilo de aquel joven grupo de St. Paul. Y así decidieron que lo que Husker Du hacía se llamaba hardcore melódico. No sé si aquella definición fue acertada o no, pero lo cierto es que Bob Mould, Greg Norton y Grant Hart conseguían sonar tan rápido, tan duro y tan fuerte como cualquier banda de hardcore, al tiempo que dotaban a cada una de sus canciones de una melodía perfectamente definida que convertía en únicas cada una de ellas. No hace falta recordar la brutal influencia que ha significado Husker Du para el rock alternativo norteamericano de las cuatro últimas décadas, y me atrevo a decir que bandas como Pixies, Therapy o Foo Fighters, por citar algunas de las más populares, no serían lo que son sin el legado de Husker Du. It's Not Funny Anymore, o Ya No Tiene Gracia, es un auténtico cacho de canción, en la mejor línea de Husker Du, que los italianos Upset Noise versionaron francamente bien cuando en 1993, un par de años antes de disolverse, colaboraron en un recopilatorio de homenaje al trío de Minnesota titulado Case Closed. Despedimos esta edición de Original y Copia con una de las versiones en español que más me han sorprendido estos últimos meses. Se trata de un cover de un tema compuesto por Chico Buarque y Toquiño, publicado en 1971 en el álbum Construxao. Una canción que en su original se titulaba Samba d'Orly, en referencia al famoso aeropuerto parisino, y que estaba dedicada a los compatriotas que se veían obligados a vivir en el exilio a causa de la dictadura militar que imperaba en Brasil en aquel entonces y que tenían que cambiar frecuentemente de domicilio y de país. En mayo de este mismo año, Tigres Leones, un grupo diferente capaz de mezclar pop, rock y psicodelia para acompañar unas letras siempre críticas y a veces descaradamente sarcásticas, grabaron con la colaboración de Estrella Fugaz, nombre bajo el que se oculta otro francotirador de la actual escena independiente madrileña, Lucas Bolaño, un cover del tema de Chico Buarque, adaptando su letra original al español y titulándola Samba de Madrid, con Y ese Madrid. La canción, aunque respeta el ritmo de samba original, le salió redonda tanto en sus arreglos como en la interpretación, y cuenta con una letra tan directa y mordaz que casi hiere, y que invita a salir pitando de Madrid, una ciudad que, como ellos afirman en su letra, se ha convertido en un lugar difícil para vivir después de más de dos décadas de políticas agresivas y antisociales del partido que gobierna la comunidad. Escuchad con atención la versión de Tigres Leones porque no tiene desperdicio. Hasta la próxima, cuidaos y escuchad buena música. Ondo Ibili. aquí de este calor intenso. Que Madrid es un infierno y mejor salir corriendo que aguantar. Pido perdón por la duración de esta temporada tan oscura y extraña. Esta ciudad te mata y nos están echando hasta de nuestras casas, y el aire que respiras nos quita algo de vida, y puedes dar las gracias por otro día que pasamos, chaval. Madrid es un infierno y mejor salir corriendo que aguantar. Pido perdón por la duración de esta temporada tan oscura y extraña. Esta ciudad te mata y nos están echando hasta de nuestras casas, y el aire que respiras nos quita algo de vida, y puedes dar las gracias por otro día que pasamos, chaval. Corre y vete ya, tú tienes razón de salir de aquí, de este calor intenso. Que Madrid es un infierno y mejor salir corriendo que aguantar. Perdón por la duración de esta temporada tan oscura y extraña. Esta ciudad te mata y nos están echando hasta de nuestras casas. Vamos, chaval, corre y vete ya, tú tienes razón. Por este tiempo incierto me lo estoy tomando con algo calma, porque a veces me calmo, chaval.